año 21 de la era Orwell. Nada hay que temer de los proletarios. Nada hay que temer de los proletarios. A los proletarios se les puede conceder la libertad intelectual, porque no tienen intelecto alguno. Dejados aparte, continuarán de generación en generación y de siglo en siglo trabajando, procreando y viviendo. Trabajando, procreando y viviendo. Trabajando, procreando y viviendo. Trabajando, procreando. No solo sin sentir el impulso de liberarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente de lo que es. Sin Chile y Ratia, armar contra el dominio. No se enfrentan directamente con la derecha, aquí nunca van a sacar nada. La República no se enfrentó con la derecha, mira lo que vino. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combatiente, los lunes a las 8 de la tarde en Sinchilic Irratia. Los enques llevaban bombas de 50 kilos. Incluso cuando llevaban de 250, en vez de llevar 30 o 32, llevaban 4 de 250. Y los cargaban con un diferencial. Aupa, a Racha León. Bueno, aquí estamos, como decía la cuña del programa Memoria del Combatiente. Son las 8 de la tarde y estamos en la FM 100 contigo. Gracias por estar ahí en compañía en esta tarde, que bueno, que aunque ha roto a llover, pues sigue siendo igual de buena que lo era cuando no llovía. Y aquí estamos, como decía, en esta entrega de Memoria del Combatiente, y digo entrega puesto que este programa se abre con el ánimo de generar o de crear una experiencia abierta en la orientación de la memoria, de sostener, recuperar, si es caso, en muchos términos, aspectos de la memoria que nos ayuden a incluirlo en a incluirla en nuestro presente. Pues digo abierta, experiencia abierta, porque vamos a empezar con una persona que nos va a dar testimonio de su vida y de muchos aspectos que nos pasan a muchos, o que muchos, desde luego, hoy no lo sé, no los vivimos entonces. La memoria de esta persona y las ganas también de hablar y decirlo han permitido que podamos grabar, pues tenemos del orden de 3 horas, y que podamos sacarlas aquí en Sinchilic Irratia los lunes por la tarde a esto de las 8. A partir de hoy, 22 de mayo, pues en lo que nos den los diferentes cortes que tenemos grabados, pues irán un poco de manera lineal contada, irán un poco también contándonos pues diferentes aspectos de toda una vida, como digo, de Jesús Aramburu, una persona ya con 88 años encima y con unas ganas de decir y seguir en la línea del combate que son de admirar. Un hombre que muchos hemos conocido y muchos conoceréis del pueblo, sobre todo por, como decía, por este aspecto de luchador y también, como no, en otros eventos y en otras formas, que como una persona mayor que siempre ha estado ahí con mucho interés por tantas y tantas cosas y bueno, como os digo, nos deja o nos pone aquí su testimonio para empezar a trabajar, como digo, en esta memoria del combatiente, que esperemos pues también ir abriéndolo a diferentes personas luchadoras en diferentes combates, aunque sí, lo diríamos, el combate todo es el mismo. Pues este va a ser el contenido de este espacio que está con vosotros. Para empezar, sí os digo que desde la memoria del combate, una llamada a las barricadas. Bueno, con esta invitación amable, pues queda poco por decir. Escucharemos la narración del testimonio de Jesús Aramburu de forma, digo, lineal, a como ha sido contado. Tuvimos tres encuentros y ahí pudimos estar hablando. Desde luego, siempre saldrían muchas cosas, pero esta entrega pues tiene este interés un poco de poner aquí entre todos esta memoria del combate, del combatiente, memoria al fin y al cabo. Pues comenzaremos ahorita mismo, ahora. Como no, con el testimonio de Jesús Aramburu. Bueno, pues estamos aquí en la oportunidad, podríamos decir, de conocer a una persona que nos va a ir abriendo, desgranando parte de esa memoria. Es una persona mayor y podríamos decir es una persona combatiente y en eso va a girar un poco esta entrevista, este estar con Jesús Aramburu. Opa, Jesús. Buenos días. Buenas, pues como decía, vamos a intentar un poco abrir la memoria, intentar un poco contar sobre todo episodios que para mí, que para muchos, pues no han sido vividos y siempre permanecen, pues muchas veces contadas desde una parte y le queda a uno la sensación de perderse muchas cosas. Bien, Jesús Aramburu es una persona que actualmente tienes ya 88 años. 88 años. Luego, pues bueno, nos servirá un poco haciéndonos esas, nos servirá un poco para encontrarnos en ese tiempo, pues diríamos en la República, que en la República estabas con 18 años. Sí, cuando estalló la guerra del 36 yo tenía 18 años. Bien. La República me cogió a mí en la escuela, en el año 31. En el año 31. ¿Qué recuerdos tienes un poco en ese despertar tuyo también en la juventud? ¿Qué visión o qué, qué proyectaba la República en aquel tiempo? Pues, para mí la República fue pues un adelanto, porque abolió muchas leyes anteriores que eran muy retrógradas. Y sobre todo hizo un favor grande a, la, a los maestros, que les dio la categoría que tenían, que no tenían con la monarquía. Yo recuerdo en la escuela que el día 14 de abril, aunque las elecciones fueron el 12, el 12 de abril fueron las elecciones. Sí. Pero ya la República ya la proclamaron en toda España el 14, aquí en Rentería la tarde. Yo recuerdo que salí de la escuela y a las 6 o 7 de la tarde se montaron al ayuntamiento todas las fuerzas socialistas, comunistas, republicanos, y salieron en manifestación por la calle. Y recuerdo perfectamente que llevaba una ikurriña enorme el padre de los Lasa, de Rentería. De, que luego fue fundador del PNV. Sí, que fue concejal. Bueno, concejal. Ese, el padre de ese, además recuerdo que era cojo, además. Iba con la bandera. Sabin Lasa, ¿no? Sí, el padre de Sabin Lasa, sí. Ajá. Claro, la parte de los peonovistas, pues no, gritaban, pero los otros, parte de la izquierda, cantaban Bandera Rosa Triunfará, Avanti Popolo, y canciones de esas que, ¿sí?, que estaban prohibidas completamente y le salió del alma a la gente, ¿no? Y que empezaron a sonar ya, sí, en voz pública. Sí, ya el 14 de abril ya, a la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Así. 14 de abril de 1931, aún... A uno le queda también la República como un periodo, has dicho, los maestros, y es que efectivamente... La enseñanza. Culturalmente, las personas adquirieron... Más categoría. Una categoría, una formación, sí, por lo menos, muy... Que algunos hemos podido observar en nuestros mayores, en esas personas, sí, en ti mismo, también una formación, una integridad que se echa en falta. Lo posterior de eso ya, pues la República duró del 31 al 36, que relativamente la República mandó 4 meses, porque todos los gobiernos que había en la República fueron de derechas hasta que cogió el Frente Popular en febrero del 36, que les duró poco, porque en julio ya se hubo el levantamiento de los nacionales, como llaman estos, y ahí se acabó la historia. Sí, bueno, ahí se acabó la historia, ahí empieza quizás una pequeña... Bueno, una pequeña, empieza ya la guerra civil. Una pequeña historia que también vamos a intentar recuperar. 17 de julio de 1936. Sí. ¿Qué ocurre aquí donde sí, vivimos, aquí, Rentería? Aquí lo te expliqué ayer mismo. Pues nosotros estábamos ese día en Pasajes, en las fiestas. Las fiestas de Pasajes, que entonces duraban 15 días, no como ahora, 4 días, aprovechan sábado y domingo, pero el 17 de julio estaban en fiestas en Pasajes Ancho. Y a la vuelta de allá oímos unos tiros por la noche, a la 1 de la mañana, o a la vuelta, y resulta que era un coche que andaba por ahí para meter miedo, pero de fachas, ¿no? Un coche de fachas. Y le tirotearon los milicianos, los que estaban en la calle entonces, y lo cogieron el coche y lo estuvieron expuesto en un ayuntamiento aquí en Rentería todo el domingo. Ajá. Era un coche de en aquellos tiempos de lujo, no era un trasto de esos, era un descapotable de esos. Y se ya de alguna manera ya empezó ya la acto gente... simbólico, ¿eh? Acto simbólico, diríamos, sí, de defensa de la República. Sí. Y luego ya, pues posterior, ya la gente salió a la calle y luego fueron los sucesos del casino María Cristina y la equitativa también. Ahí la equitativa, que está antes del puente de Santa Catalina. Sí, en San Sebastián. Ahí no pasaba ni Cristo, porque estaban dentro del edificio estos, los requetés o falangistas, a todo el mundo que pasaba allá lo tiroteaban. ¿Sí? Coches, personas, todo. Luego, poco a poco, primero se cogió el casino, luego el María Cristina, y luego la equitativa también. Bien. En este, en esta sublevación militar, 17 de julio, 18, un poco en la zona, Lezo-Rentería, ¿qué medidas o qué disposiciones se empiezan a tomar ya cuando? Ah, ya, pues ya se cogió todo esto, Irún era nuestro, Rentería, Lezo, todo era nuestro, hasta que ya se metieron por aquí, por las peñas de allá. Y luego fue la batalla de San Marcial. Que luego, al coger San Marcial y Irún, ya se tiraron para Jaizkibel. Y ya cogió un Jaizkibel y estuvo el frente establecido entre el segundo y tercer torreón ahí. Ajá. Entre el segundo y tercer torreón estaban, sí, las trincheras. Sí, defendiendo Rentería, Lezo, San Juan. Y las tropas, las tropas sublevadas estaban hacia en el mismo Jaizkibel, sí, también. Sí. Pero de principio, aquí cuando entraron a Rentería, antes de entrar ellos ya definitivamente, llegaron hasta la papelera del Barso. Y hay un caserío, mataron a la madre y a dos hijos. Decían que eran los guardias de asalto que habían venido. Y ahí se estableció el frente ya, y luego ya estuvo permanente en Lezo, Jaizkibel, el primer torreón. San Juan, luego estaba el frente por aquí, por arriba de Ganchurisqueta para atrás, luego Chiquirdi por la parte de allá eran de ellos, por la parte de aquí era de Frente Popular, luego ya Astigarraga y todo eso, Tolosa. Por ahí también llegaban un poco las tropas, porque al fin y al cabo se quedaba esto como en una pequeña horquilla, os cogían. Sí, sí, claro. Y por eso cuando evacuaron Rentería, no porque aquí habría habido combates ni nada como para evacuar Rentería, sino porque se metían por Azpeitia, Tolosa, por ahí, iban a cerrar la carretera de la costa para ir a Bilbao. Ajá. Y entonces el Frente Popular optó pues retirarse de San Sebastián para ir hasta Éibar. Primero Zumaya, luego poco a poco para atrás hasta Éibar, que ya... Ahí se estableció el frente ya, en Éibar. Éibar, el Goibar, por ahí. Aquí en Orereta ocurrieron también algunos sucesos. De hecho, me contabas ayer... Sí, mataron a uno de... Decían que era carlista, que era ese. Pero el, antes también en Rentería, ya en el 34, los serenos mataron a uno en Rentería. Uno que... ¿Conde? No, un tal Aguirre. Oh. Ahí le mataron ahí en la estación del norte, en la Renfe. En la Renfe, en la estación de... Ahí le mataron, le pegó un sereno un tiro y se tuvieron que esconder en la inspección porque la gente entonces ya reaccionó algo y fue a por él a la inspección y tuvieron que venir los guardias de asalto de San Sebastián para defenderle al sereno ese. Este episodio había sido... Antes, el 34. Por cuestiones políticas. O en... No, decían que sí, era un maleante, ya sabes. Que sí. Andaba, entonces había paro y no trabajaban y tenía un poco mala fama, ¿no? Alcémonos todos que llega la revolución social. Bueno, continuamos decir, eso sí, para cualquier contacto estamos en el 943-527-407 o también en el correo electrónico sinchilic@sindominio.net. Continuamos con Jesús Aramburu. Bien, si me permites un poco en la defensa de San Sebastián, cuando se toma la decisión de seguir retirándose, también había personas que estaban por una defensa de... Hubo en el asalto de en Loyola, en el cuartel. Eso fue antes. Eso, cuando cercaron a las fuerzas del Frente Popular o de la República, cercaron Loyola. Sí. Y estuvo cercados ahí, pues estarían 15 días o lo que sea, hasta que se rindieron, claro. Pero ahí, según la historia esa, pues escrita por Chapuzo en el libro ese, sí. El que sabía de Loyola, porque había estado de soldado ahí, sabía dónde estaba el armamento y todo, y fueron los de la CNT los que se armaron los primeros, porque claro, fueron militantes de la CNT los que cogieron los fusiles de Loyola. Y ahí estábamos de teniente coronel Vallespín, era jefe de Loyola, y se desapareció, no sé, de noche o por lo que sea, según tengo entendido yo, oído en aquellos tiempos, se desapareció ahí de Loyola. ¿Desapareció? Bueno, se marchó de Loyola, del cuartel. Y luego vino los sucesos de ahí, de que entraron hasta Mara, luego retrocedieron al cuartel. Luego ya el cuartel, cuando se... Entonces se cogieron aquí unos pocos fusiles, porque aquí los primeros días no había fusiles, había rifles y escopetas, la mayoría. Y en el frente, aquí en Rentería, como no había armamento, el que estaba en el frente de las trincheras, cuando le relevaban, tenía que dejar el armamento para los que venían a relevarle, porque no había armamento para todos. Porque normalmente cuando en la guerra ya posterior se relevaban los batallones en el frente, cada uno iba con su fusil, su equipo de ametralladoras o morteros, lo que sea. Pero los primeros días no había, como no había fusiles, tenían que dejar los fusiles que estaban en el frente para que lo cogerían los que venían a relevarle. Ajá. Bien. Comienza la guerra y tomaste parte en lo que podía quedar, supongo, en tu voluntad. Sí. Supongo que las personas, pues... Yo ya me enrolé. ¿Cuándo te enrolas? Aquí en Rentería también estamos en el frente, haciendo trincheras y tal, igual. Pero ya en Zumaya, ya nos enrolemos con los soldados de Loyola, el batallón mixto de ingenieros, primer batallón mixto de ingenieros. Con paisanos. Había de la CNT, Partido Comunista, republicanos, pero el mando teníamos un militar, un sargento que era de Loyola, un tal Taboada. Taboada. Y luego se fue capitán, luego le hicieron comandante, y luego fue jefe de una brigada de ingenieros. ¿En Zumaya o en Zumana, en Zumaya os alistáis? ¿Cómo es un poco todo este...? Ya, en el monte nos leyeron la cartilla, que si esto, deserción, esto, y luego ya está para adelante. Luego he estado en varios frentes. ¿De Zumaya vais? Ya, pues por todos los frentes andábamos nosotros. Estábamos ahí en el Keitio, en Marquina, arriba de Villarán, en Albertia, en Jarinto, en Campázar, por todos los frentes que había ahí. La realidad del frente, si nos la puedes un poco, pues un poco, ¿cómo era? Ya te dije ayer también que eso es, aquí más que nada era asunto de trincheras, más tiempo, nada. Había, claro, cuando ellos cogían una posición, generalmente a la noche se contraatacaba, ¿no? Y los contraataques más fuertes fueron aquí en Lemona y luego en el Bizkargi, en Vizcaya, en la Rabezúa, ahí. Pero a la larga siempre, a los dos o tres días había que abandonar, porque venía la aviación, la artillería, te machacaba ya. Tenías que ir, como te dije ayer, a posiciones de resistencia, ¿no? Posiciones de resistencia. Por no decir retirada. Una tras otra. Sí. Sí, en armamento también, claro, con la aparición de la... Armamento, pues bien, fusiles y eso ya, últimamente ya habían venido de Rusia y de Checoslovaquia, armamento. Pero el que llevaban ellos o los... Claro, ellos tenían la aviación y la artillería, nosotros teníamos dos aviones viejos, algunos cazas rusos, que entonces eso sí ya funcionaban, pero eran pocos. Que también bombardeaban o... Joder, bombardeaban y bien. El primer bombardeo fuerte que vi yo fue en septiembre del 36. No el 37, el 76. En el frontón de Durango. Ah. Allá mataron, estaban jugando a pelota la gente y mataron allá 12-14 en el frontón. No se podía sentir las bombas ni... Sí, ya veías, pero ¿dónde vas a ir? No tienes dónde escapar. No tenías un caza para defenderte. En Bilbao había dos o tres cazas que defendían algo, ¿no? Pero en los pueblos nada. Ahí en Durango, entonces, en Durango estaba concentrado ahí a un nudo. Había mucha fuerza ahí. Y eso ya me dices que ya es septiembre del 36. El primer bombardeo de Durango. Porque en el 37... Luego el fuerte fue ya el 37, cuando la ofensiva. Ahí, ¿por dónde andabas tú? Ofensiva me cogió en Udala, arriba Mondragón, en Udalais, el primer día de ofensiva. Estuvimos todo el día, unos 70 aviones relevándose arriba, abajo, sin poder salir de la trinchera. ¿Y todo el rato descargando bombas? Sí, sí, sí. Y ametrallando con las ametralladoras. Y luego ahí, el primer día de la ofensiva, y luego a la noche, donde rompieron el frente por ahí, no fue por Udala, fue por Uncilla, un pueblo que está arriba de Apata Monasterio. Ajá. Y luego de ahí, pues ya, al perder Uncilla, al perder Udala y eso, fuimos a Carrascain, un monte que está entre Apata Monasterio y Elorrio. La de Vizcaya. Y el Orrio ahí. Y nosotros, en la compañía nuestra, como no podíamos salir del caserío donde estábamos guardados, estuvimos hasta anochecer. Y para la noche ya, cuando salimos del caserío, ya habían vuelto a ver de posiciones a resistencia, y a nosotros nos cogió, a la compañía nuestra nos cogió en medio de los dos. En medio de los dos. En medio de la... Sí, y subimos arriba la costa para ir a Carrascain, que se llama el monte, y no sabemos la consigna. Ahí va. ¿Y quién va? ¿Y nosotros que nos hemos quedado ahí? Bueno, de todas formas, no nos dispararon. Ese episodio está puesto en Batallones de Euskadi, el libro escrito por Amilibia. Ajá. Como la compañía nuestra estaba... ¿Se llamaba vuestra compañía? Era primera, segunda y cuarta. Ajá. El batallón era mixto de ingenieros. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la, pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la, donde sobra corazón, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela. combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Y ya pasamos arriba. Y luego, al día siguiente, se desencadenó la ofensiva de ellos. Y ahí venían por ahí moros, ahí los regulares y eso. Y empezó la gente a marcharse, de retirada. Y miedo. Ahí estaban en el frente la Cuna Meave. Batallones comunistas, las juventudes socialistas y unificadas. Y yo vi, cuando empezó la gente a marchar, porque el miedo es una cosa, eso se dice, pero hasta que no se vea no dieron la vuelta las ametralladoras y estuvieron tirando los mismos nuestros que se marchaban para evitar el pánico, para que... ¿Disparando contra la gente? Sí, sí, nuestra misma. Para evitar que cundería el pánico y se marcharía todo el mundo por allá. Y luego de ahí para atrás... Que fue una continua retirada, duró 3 meses, pero haciendo resistencia hasta el límite. Posición tras posición, a pie, casi siempre sí, todos los pie, movimientos sí. Que realizabais. Sí, sí, a pie. Sí. En este recorrido un poco hacia Santander. Luego estuvimos también en la ofensiva que hizo la República para coger Villarreal, la Gutiano es ahora. Sí, ajá. Allí en la Albertia, y allá hubo una confusión, porque hacía estos batallones, el gobierno vasco ya estaba uniformándolos y dio ropa militar, porque nosotros andamos con pantalón de pana, el que podía, porque... Y ahí en la ofensiva esa hubo una equivocación. Se juntaron dos batallones, uno era el Isa Puente, de la CNT, sí. Y hubo una mortandad enorme, 200 o 300 bajas entre nosotros mismos ahí. ¿Debido a? Claro, le habían con un uniforme militar. Ah. Y como nosotros no estamos acostumbrados a ver la gente nuestra... ¿Con uniforme? Con uniforme, pues una confusión y hubo ahí 200 o 300 bajas. ¿Y a tiros entre...? Sí, sí, claro, diciendo? En el monte mismo arriba, sí, ¿eh? Pues, No conocerás eso, en Albertia está... Sí, he andado por allí, he andado sí. También por Legutiano, ahora tiene sí. Ahí un embalse... Eso está arriba de... Unas acerías también tenía... De Abata Monasterio, en el Crucetas, se llama. Y ahí pues pasó eso, y luego pues claro, ahí también, como siempre, para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás... Hasta que el último frente ya que se hizo fuerte fue ahí en Lemona... Ya de Lemona allá. El Lemona allá para atrás, y luego Archanda. Cuando entraron en Bilbao, yo me encontraba en el Pagasarri, en otro lado de. Y no es que entrarían por Archanda, porque tengo mucha residencia, pero ya se metían por el Pagasarri. Y lo mismo que en San Sebastián, se metían por el costado, porque el Pagasarri está pasando al otro lado de por Basurto, vale, por ahí arriba, uh-huh, y hacían la horquilla también. Hacían la horquilla ahí. Claro, eran militares y sabían cómo, sí, cómo sí, actuar. Sí. Estrategias de gente de guerra. Sí. Bien, siguiendo un poco adelante, en algún momento me has hablado de cómo vais retrocediendo, de alguna manera hacia posiciones de resistencia. En todo este alzamiento, ¿teníais vosotros la sensación o teníais la idea de poder ganar y seguir adelante un poco con lo que estaba puesto en marcha? Teníamos esperanza de Madrid, que Madrid seguía fuerte. Y claro, a última hora teníamos ya esperanza, no, ya un poco desanimos para si cogían todo esto el norte, a ver dónde íbamos a ir nosotros. De embarcar en algún barco, algunos ya embarcaron, pero la mínima parte. Porque cuando entraron a Santander, yo recuerdo, no podías andar por la calle. Un tiro por aquí, otro tiro por allá, la quinta columna, ¿no entiendes? Que había francotiradores. En las casas, claro. Y disparaban contra todo aquel que... Los últimos días, ¿eh? No, ya cuando veían ya que iban a entrar ya las tropas nacionales. Y ahí en Santander también hicieron igual que en Bilbao. No se metieron directamente a la capital, se metieron por Torrelaga. ¿Por el Pagasarri? Eso en Bilbao. Pero en Santander pues, se metieron por Torrelavega. Y la misma operación que hicieron en Bilbao hicieron los... Y luego ya el franco principal ya se metió a Santander directamente. A Santander entraron el 26 de agosto del 37. ¿26 de agosto del 37? ¿Por dónde anda Jesús Aramburu? ¿Eh? ¿Por dónde anda Jesús Aramburu ahí en el 26 de agosto? Ahí, pues buscando un barco. Buscando barco. ¿Y? Se claro. Luego ya, pues claro, no, a no poder embarcar en ningún sitio, algunos ya embarcaron, los que tuvieron más suerte o más vista o lo que sea. A nosotros ya, ahí termina mi historia de la guerra, ya empieza ya el campo de concentración. Quedasteis encerrados y... El batallón y ya, pues, la cárcel. La cárcel. Y luego lo último ya, presentación a la Guardia Civil todas las semanas y luego al último ya, batallón de trabajadores. Y luego nos hicieron soldados, al último ya, para terminar ya, para pasar por todos los sitios. Vida militar extensa, vida militar larga. Del 36 al 44. Estamos ahí en Santander en el 37, caes prisionero y te llevan. Primero al campo de fútbol del Sardinero. Ahí nos concentraron a todos los que cogían. Luego de ahí, del Sardinero, nos llevaron a la Plaza Toros, de Santander también. ¿Cuántas personas estaríais? Pues miles. Sí. Los que hay en el cerco de Santander cogieron más de 100.000 tíos. Sí, ¿eh? Luego del campo de Sardinero a la Plaza Toros, de la Plaza Toros ya nos llevaron a unas 40 o así, con la Legión Cóndor, para ayudarles en la, como prisioneros, para ayudarles en la ofensiva de Asturias. La Legión Cóndor, que tenía por ahí algún campo de... Sí, Pontejos tenía el campo de... ¿En Pontejos? Sí, está al lado de Astilleros, se llama el pueblo. ¿Y era un campo de aviación? Sí, sí, lo prepararon como un campo de aviación. Allá preparamos los prisioneros el campo con traviesas de la Renfe, como eran marismas. Sí. No podían los aviones aterrizar porque se hundían. y con traviesas de la Renfe. Se iba rellenando todo eso. Haciendo pista ya. Y aparte de la pista que tenían de firme ya en el campo. ¿Y esa pista de madera quedaba con las traviesas al aire? Sí. ¿Y podían aterrizar ahí los...? Ahí no aterrizaban, no, más que para casos de emergencia. Ajá. Solo aterrizó un avión ahí. Pero era por emergencia. Y otro avión que cayó también nada más salir en el campo ahí en Pontejos. Ya te dije ayer también que se cargaban las bombas. Sí. Por electricidad, por unas espoletas, pero que no tenían en la punta de... Ajá. Como tienen los obuses de artillería. Sí. Si no tenían la espoleta en el centro de la... En el centro de la bomba. Sí. Y le ponían, cuando los cargaban en el avión... Sí. Le ponían como un cacharro, como esos que toman la tensión. Ajá. A la espoleta. Y lo cargaban en vuelo ya, cuando estaban ya para llegar al punto de destino, cargaban, o sea... No tenía ni un peligro, porque otro avión que cayó ahí en el campo, tenía un montículo pequeño y no pudo elevarse el montículo ese, y tenía dos árboles enormes. Sí. Los partió de cuajo los dos con las alas. Pero no le pasó nada a las bombas no explotaron porque no estaban conectadas. ¿Eran aviones bimotores? Había ahí bimotores Henkel y trimotores Junker. Que transportaban bombas... Bombas, sí, bombas incendiarias, bombas de 250 kilos y bombas de 50. Los Henkel llevaban bombas de 50 kilos. E incluso cuando llevaban de 250, en vez de llevar 30 o 32, llevaban 4 de 250. Y las cargaban con un diferencial. En la punta de la bomba tenían un tornillo, un cáncamo que le llaman. Le ponían un pasador, lo pasaban, cuando llegaban a su destino le metían otro pasador y se quedaban colgando. Y luego cuando las soltaban, sí, ese pasador por medio de mecanismo se corría y la bomba caía. Pero si no las cargaban en vuelo no explotaban. Bien, me comentabas también un poco que eso te llevó también, estuviste, diríamos, prisionero dentro del campo de aviación de la Legión Cóndor, sí, bastante sí. tiempo. Tuviste convivencia con alemanes. Y con los alemanes, ¿cómo sí. era? La convivencia con los alemanes a nosotros nos trataba muy bien. No hay que decir una cosa por otra, ¿no entiendes? Y yo comía, cuando llegaba, comíamos en el campo con ellos. Y yo si me ponía la cola y estaba un capitán o un comandante detrás mío, el comandante guardaba la cola igual que yo. ¿Comíais todo lo mismo? Sí, todo lo mismo. Rancho, hecho. Luego ellos a la tarde, cuando terminaban el trabajo de los bombardeos, vivían allá en un convento de Santander. Y cierto día que, claro, como me mandaban algo, se emborracharon y empezaron con a botellazo limpio con las vírgenes y que habían en el convento, es donde estaban ellos. Ajá. Y andaban los billetes, en facos así, con una gomita, tenían dinero para... Como si fuera suyo, como si lo hicieran sí, ellos. Sí, sí, como si eran ellos. Y cuando moría uno en algún bombardeo, un avión que ha caído... Estando yo allá en el campo no cayeron más que dos o tres en combate y otros dos que... Pena, supongo. Nos decían, los alemanes nos decían, prisionero contento, contento, camarada alemán caput. Y nosotros, claro, más serios que los... No. Y cuando venían del vuelo y volvían otra vez al vuelo, a los que estábamos con los aviones... que descargamos, ayudar a cargar las bombas y cargar la gasolina, venían del vuelo y iban a unos barracones que tenían para tomar un bocadillo o lo que sea. Cuando iban ellos, nos llevaban a nosotros y nos daban el bocadillo igual que ellos, ¿no? Con nosotros, por lo menos el grupo que tenía yo estaba en un Henkel de esos, ahí donde nos trataban de esa forma. Sin embargo, los españoles, cuando subimos a la noche arriba... Si nos daban un pantalón de estos, sí. entonces no había de estos lisos, sino había con botones, nos quitaban el pantalón este y nos daban el de botones. Además estaba yo, recuerdo... Tenías que entrar y salir todos los días del campo de aviación. Los españoles nos escoltaban al campo de aviación y a la entrada nos cogían los alemanes. Y a las escoltas españoles no dejaban entrar al campo los alemanes. No dejaban entrar para... Solo estamos allá los prisioneros y ellos. ¿Y luego dormíais o os llevaban a...? No, a la noche ya en un caserío viejo derruido, pues en el suelo. Y luego la comida que nos daban antes de venir los de la Legión Cóndor para ir a comer al campo, que comíamos en el campo, nos daban una lata de carne, dos chuscos pequeños para todo el día. Y allá nos teníamos que arreglar a nosotros, hacer fuego, calentar la carne que tenía más sebo que no sé qué. Y allá también del campo de ese, pues fueron al hospital con descomposiciones y todos los días comiendo lo mismo, ¿no entiendes? Sí. Sí, sí. ¿Esto hasta cuándo duró? Hasta octubre del 37. ¿Octubre del 37? No, del 37. Sí, del 37, claro. El 37 cogieron Bilbao. Octubre del 37. Decía, con la Legión Cóndor estás... De toda la ofensiva de Asturias. Toda la ofensiva de Asturias. De agosto a octubre. Se enfrentan directamente con la derecha, aquí nunca van a sacar nada. La República no se enfrentó con la derecha, mira lo que vino. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combatiente, los lunes a las 8 de la tarde en Sinchilik Irratia. Los enques llevaban bombas de 50 kilos. Incluso cuando llevaban de 250, en vez de llevar 30 o 32, llevaban 4 de 200. Y cuando sales de ahí... De ahí ¿dónde te llevan? Al campo de concentración de la Magdalena, a Santander. Magdalena. Otra vez. Y allá estoy, pues, año y medio. Que esto ya es un régimen distinto. Sí, sí, completamente distinto ahí. Cuéntanos un poco. Pues ahí, pues, todos los días solía venir una pareja de la Guardia Civil a tomar declaración a los que, claro, de los pueblos que le había mandado. Este es comunista o este es republicano, tal y cual. Les daban cada paliza, los dejaban doblado. Y ya te conté el caso de ese de Martín Azcárate Zurrun, de Tolosa. Ese chico le acusaban de que había fusilado a algún, que había fusilado a alguno aquí en San Sebastián. Ya te digo, no he visto en mi vida la espalda más negra que... La camiseta que juega la Real de negro, igual tenía la espalda. Ya le llevaron allá, le llevaron otra vez arriba al barracón, cogió sus pertenencias y ya yo nunca he sabido, ni en Tolosa, he preguntado a varios de Tolosa y no me dan razón de... Martín Azcárate Uzurrun. Su hermano mayor era dirigente de la CNT también. Su hermano vivió... Fue, me parece, comandante o teniente coronel de algún batallón. De algún batallón. ¿Después lo has podido estar con él? No, nunca señales de él.